Directo Marca. Muy buenos días y bienvenidos a esta primera edición de Curioso Balear en Directo Marca. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Roberto Mateo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Este espacio está dedicado a toda la tercera división balear y su función va a ser la de dar a conocer a los protagonistas de nuestro fútbol. Jugadores, entrenadores, árbitros, todos van a tener su espacio en Radio Marca. Va a ser un programa distinto a todo lo que estáis acostumbrados. Con ello intentaremos divertirnos y ponerle esa nota de humor a la jornada. Siempre desde el respeto y la buena voluntad de Curioso Balear, trataremos de hacer que paséis un rato agradable, mientras nos dejen. A mi derecha tengo a Sergio García, uno de los redactores de Curioso Balear, que ya está calentando motores. Sergio, muy buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Bien, hombre, bien. A ver, bueno, esto es nuestra primera prueba de fuego en Radio Marca. Primero de todo, agradecer a esta radio la oportunidad que nos han dado. Esta horita que vamos a pasarnos muy, muy divertida. Y bueno, agradecer a Pedro, nuestro técnico, y a todos los curiosos que son los protagonistas, la verdad. Claro que sí, los protagonistas auténticos. Y a mi izquierda también está Agustín Nájera. Agus, buenos días. Buenos días, Roberto, ¿qué tal? Buenos días, curiosos. Creo que mis compañeros lo han dicho todo, ¿no? Y solo quería deciros que los auténticos protagonistas de este espacio radiofónico sois vosotros y por eso espero que os sintáis importantes y que lo disfrutéis. Así es, pues vamos a intentar empezar con titulares. ¿Qué os parece? Bien. Me parece correcto. Pues vámonos para allá. Los titulares de la jornada en Directo Marca. Y los titulares de la jornada vienen marcados por la jornada 21 en tercera división, que tiene los siguientes partidos. Peña Deportiva Constancia. Duelo en la parte alta, primero contra tercero. Ferriolense Alcudia. El Alcudia quiere seguir con la racha y mantenerse en puestos de liguilla. El Ferriolense quiere asegurar cuanto antes la salvación. Collerense Montuiri. El Montuiri tiene a la liguilla a tiro. El Collerense quiere volver a ganar después de 3 derrotas. Independiente Alayora. El Independiente quiere sumar después de una mala racha. Poblense Ferrerías. Partido en la parte baja de la clasificación. Ciudadela Yosetense. El Ciudadela sueña con la salvación. Mercadal Binisalem. Ambos quieren soñar con la liguilla. Arenal Santañí. Media tabla y zona tranquila. Baleares San Rafael. Partido de la jornada en el Estadio Balear. Y Campos Esporlas. Quieren seguir en tercera y por eso solo vale ganar el domingo. Buenos partidos los que nos esperan esta jornada, Sergio y Agus. Partidos, la verdad. Veo un Peña Constancia muy interesante y un Baleares San Rafael trepidante. Va a estar la liguilla, En esos cuatro partidos, esos cuatro equipos, va a estar la liguilla. Sí, bueno, y tenemos protagonistas, ¿no, Agus? Sí, sobre todo el partido de Peña Deportiva Constancia. Tenemos a Dani Radó. Dani Radó, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Vaya partidazo el que nos espera el domingo, ¿eh? A las 12 de la mañana. Pues esperemos que sea un buen partido. ¿Cómo está el equipo, Dani? ¿Cómo está el ambiente, los entrenos? ¿Se va por la victoria o se va por el empate allí? No, nosotros vamos por la victoria. Sabemos que es un partido complicado, que ellos están muy fuertes. Venimos de ganar dos partidos seguidos y creo que bastante bien. Y bueno, esperemos pues por lo menos ponérselo complicado. Es ahora haciendo buenos partidos, consiguiendo victorias importantes. La del domingo yo creo que va a definir un poco quién va a estar ahí arriba al final, en la liguilla. Yo creo que ese partido va a ser uno de los, aparte de los atractivos, de los que va a definir al final la liguilla y el campeonato, seguramente. Hombre, sí, nosotros lo tenemos a 7 puntos, entonces todo lo que no sea ganar no nos viene bien para el tema de conseguir el campeonato. Si ganamos, pues nos acercamos, y y perdemos, pues se puede decir que podemos decir casi casi adiós al campeonato. Y luego también a la misma hora el domingo está el Baleares-San Rafael, supongo que también intentará seguir de cerca después del partido las llamadas pertinentes, ¿no?, para saber qué han hecho. Claro, hombre, estamos ahí todos en muy pocos puntos, muy juntos, y bueno, habrá que estar informado también de a ver qué hacen los demás equipos. Hombre, lo que es el Ferrerense-Alcudia, juegan el sábado y atendéis ahí a ver qué ha pasado. Puede que la ventaja, la ventaja. Sí, puede que sean terceros ya, antes de empezar el partido, sean cuartos ya el Constancia. Y bueno, también, Dani, Villodre creo que está lesionado, que no va a jugar, ¿eh? Grata noticia para ti, ¿no? Qué suerte vas a tener entonces, Dani. Hombre, un buen jugador y mira. Es una pena, siempre tienen que jugar los mejores, pero bueno, no sé personalmente, si es por lesión o por sanción, no sé si es por lesión, me sale mal, pero bueno, para mí, quieras que no, pues un poquito más de a ver, cómo te diría, bueno, no sé, menos problemas. Sí, claro, para poder afrontar la portería, intentando marcar ya, vas a empezar otra vez con 9 goles esta vez, ¿eh? Creo que en Curioso ya lo han corregido, ¿eh? Sí, 8 goles. 8 goles, pues entonces los árbitros te están favoreciendo, porque... Pues ya era hora, ya era hora. Sí, escúchame, Dani, celebración, ¿qué tipo de celebración vas a hacer cuando marques? Porque tengo entendido que el otro día, el hat-trick, cambiaste de celebración. Sí, ya me das como que voy a marcar, ¿eh? Sí, bueno, aquí los curiosos... Hay confianza, Dani, en ti. Nada, celebrarlo, yo qué sé, miraré a ver si puedo marcar, pues a ver si puedo dedicárselo al niño. Tengo aquí, Dani, a mi lado a Agus, que me está diciendo, pídele por el campo del Constancia, que el estado lamentable en que se encuentra. ¿Qué nos puedes decir del Nou Camp? Pues que está bastante mal, las lluvias, lleva mucho tiempo lloviendo, no sé qué pasa en aquel pueblo, pero que cada tarde llueve. Y la verdad que sí, que está muy húmedo por abajo, entonces se levanta mucho. Y bueno, esperemos que sí deja de llover, hacer un poquito de sol, unos días buenos, pues a ver si puede mejorar un poco. Y Dani, ¿entrenáis allí? No, que va, si nosotros somos como visitantes cuando... Y eso, cuando iba a decirte, ¿cómo lo lleváis esto? Una semana en el campo ensayista, que es hierba artificial, y luego el domingo jugar allí, o sea, que es como si fuéramos visitantes, ¿no?, también. Bueno, pues Dani, muchas gracias por haber estado con nosotros en este primer programa de Curioso Balear y mucha suerte para el domingo, a ver si sacáis ahí un resultado interesante. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y suerte. Qué pedazo de jugador, qué pedazo de delantero. Dani Rado, buen jugador, ¿eh? Es que, yo lo digo, aquí vamos a tener a los galácticos de la tercera. Sí, creen de la creme, Sergio, Agus. Dani Rado, es marcando. Un delantero espectacular. Envidiable, ¿no? Yo creo que cualquiera lo querría tener siempre en sus filas, sino en las del equipo contrario, ¿eh? Por supuesto. Y te lo digo por experiencia. Sí, y la frase, ¿eh? Buen jugador, mejor persona, ¿eh? Gran jugador, mejor persona, sí señor. Creo que tenemos otro de esos, otro de tus amigos, de vuestros amigos, que el domingo juega un partido también a las 12, que hablábamos antes con Dani, el Baleares San Rafael. Creo que Andrés Gisto ya nos está escuchando. Andrés, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Preparado ya para ese partidazo, ¿no?, que se va a disputar en el estadi? Bueno, todavía queda tiempo, pero bueno, esta semana entrenaremos para ello. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás tú? Muy bien, Andresito. A ver, coméntame, ¿qué tal? ¿Altas, bajas? ¿Cómo está el equipo? ¿Tiene ya recuperados? Bueno, pues sí, esta semana, la semana pasada tuvimos muchas bajas y tal, sobre todo en defensa, y para esta semana ya recuperamos a jugadores importantes para nosotros. Bien. He leído en Curioso Balear una entrevista a tu presidente que dice que la segunda vuelta va a ser espectacular. El adjetivo ha sido espectacular. ¿Cómo ves al equipo? ¿Pedraza los tiene a tope o qué? Bueno, yo pienso que esta primera vuelta hemos tenido, digamos, el inconveniente de que hemos tenido, digamos, varias lesiones y bueno, quizás si tenemos un poquito más de suerte con las lesiones y tal, tendremos todo el equipo disponible y me imagino que nuestro presidente se debe referir a eso, a sí. Que a pesar de tener tantas bajas, digamos, estamos en una posición más o menos privilegiada y pensando en que tener un poco más de suerte en el aspecto de las lesiones, pues esperaremos que vayamos mucho mejor. Andrés, imaginando ahora una victoria de la Peña contra el Constancia y una derrota vuestra, se os pondrían ya a 8 puntos, sería complicado ya el campeonato. Imagino que intentaréis ganar y también ir un poquito con el Constancia, ¿no? Aunque sea rival. Hombre, está claro, o sea, nosotros, bueno, para nosotros lo mejor sería que nos sumaran y el resultado que más positivo se puede para nosotros es que empataran. Un empate, ¿no? Siempre que nosotros ganáramos. Pero bueno, se dé el resultado que se dé, yo pienso que todavía, pase lo que pase, no está decidido nada porque quedan muchas jornadas. Y por experiencia mía sé que los campeonatos se deciden en las últimas jornadas, te diría en las últimas 10 jornadas. Hasta las últimas 10 jornadas, la verdad que lo que hay que hacer es sacar todos los puntos posibles para llegar a esas 10 últimas jornadas en la mejor posición posible. Hablando de experiencia, Andrés, ¿cuánto, ya que estamos contigo, gran calidad, ¿cuántos años llevas en tercera división? Uf, muchos, bueno, ¿eh? Pues la verdad es que... De los decanos, ¿eh? De los jugadores que vale la pena estar, ¿eh? Si no me falla la memoria, creo que este será el 16º año, digamos, desde los 18 años. Marcando goles, qué grande eres. Bueno, pues... siempre dando la talla, ¿eh? Porque sí, es un jugador que pasan los años, pero parece que para él no lo hacen, ¿eh? Lo hacen porque la verdad que la calidad sigue siendo la misma y aparte se le une ese punto de veteranía, de experiencia que le da en el campo, pues ese saber estar y ese punto honor, ¿no? Ese me gusta. Bueno, Andresito, pues nada, desearte mucha suerte para el partido y nada, y creo que podrás fardar que has estado en el primer programa de Curioso Balear en radio, en directo Marca, ¿eh? Muchas gracias por eso también, Andrés. Eso está clarísimo, es una de las cosas más importantes que me ha pasado en mi carrera deportiva. Por lo menos en este año, ¿no? Por lo menos en este 2010, lo más importante que te ha pasado con la prensa, ¿no? De los privilegiados de ser uno de los primeros en esta maravillosa radio. Pues muchas gracias y mucha suerte, Andrés. Igualmente a vosotros, que tengáis mucha suerte. Saludo. Hasta luego. Hemos tenido a Dani Rado, hemos tenido a Andrés Gisto, qué pedazo de cartel, Sergio Yaús. Increíble, ¿no? Andrés Gisto es un mítico de la tercera, ¿no? Y es agradable que tenga un espacio para nosotros y además, mucha suerte. Es que los jugadores nunca te ponen pegas, estos jugadores siempre quieren estar y la verdad que hacen también un gran favor a la tercera división, ¿eh? Sí, yo creo que tercera, siempre dicen que ruedan los jugadores y que siempre son los mismos. Siempre van saliendo jóvenes, pero siempre están los típicos veteranos, típicos jugadores que te gusta verlos jugar, ¿eh? En el equipo que jueguen, te gusta verlos. Sabes que Dani Rado te va a meter de cabeza 6-7 goles. Sí. Que Andrés te va a meter 7-8 de penalti. Que va a hacer el típico giro que hace a los Xavi que no se la quitas. Es que son cosas que gustan. Sí, pues ahora tenemos también a un joven, porque para mí es joven, 25 años. Luis Pérez Suau, chino, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Aquí estoy al lado de tu compañero y amigo Sergio García y de Agus Nájera. ¿Qué te parece el programa que estamos haciendo? Pues la verdad que muy bien, tío. Aquí tenéis uno que siempre lo va a escuchar. Sí, ¿no? Un fijo, ¿no? En Radio Marca, ¿no? Fijo. Pues queremos llamar porque está siendo una de las... No revelaciones, porque ya eres un jugador consagrado en tercera división. Estás haciendo goles. Creo que tenías pegas de las altas arbitrales, ¿no? Sí, porque me tienes manía o pasa algo. No me suman los goles. Nosotros desde Curioso Balear siempre reflejamos los goles que ponen los árbitros y ya sabes que ante esto no podemos hacer nada, que el Pichichi se rige por eso, Chino. Los de Curioso también me tienen un poco de manía. No, eso no. Hombre, Chino, buenas tardes, buenos días, mejor dicho, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué? A ver, ¿qué pasa que dices que Curioso te tiene rabia? ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué pasa? Que aquí meto goles, enchufo goles y nos suman. Los árbitros. Después de la hora de la prima, ¿qué? Ya hablaré yo con el presidente, hombre. Bueno, Chino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. ¿Qué te parece el partido del sábado, Ferriolense-Alcudia? Partido muy complicado. Uno de los equipos que me dan miedo, ¿eh? Sí, Roberto Agu, yo estaba hablando con Chino ayer y tenemos ese respeto al Ferrense, porque el Ferrense parece que no arranca, pero siempre tiene esos arranques en los partidos que tiene 10, 15, 20 minutos que si te mete 3, ¿eh? Sí, empieza bien la chupa, pero bueno, no ha empezado bien el Ferrense, está ahí a media tabla y a ver qué pasa. Lo que pasa, Chino, que este año el Ferrolense, con el hándicap este de jugar en un campo que no es el suyo, porque están haciendo el de césped ahí en Sonferriol, pues también parece que es como un visitante más, ¿no? También. Bueno, el factor campo yo creo que influye, pero no tanto. Sí. No tanto tampoco, ¿eh? Es difícil, ¿no? No estar en tu casa durante todo el año es difícil. Bueno. Ya está llorando, Chino. No es ninguna excusa, pero no es ninguna excusa. Vamos a ganar, ¿eh? ya está llorando, Chino. Lo que me han dicho es que han fichado un segundo muy bueno. Segundo entrenador. Tomeu Fullana. Sí, muy buen segundo. Ha empezado con buen pie ahí en Sonferriol y... A ver si tiene suerte, creo que sí. Pues nada. Pues nada, Chino, muchas gracias por estar con nosotros en Radio Marca, en directo Marca, en nuestro primer programa de la saga que vamos a llevar sobre los jueves de 1 a 2 y va a ser espectacular, yo creo, ¿eh? Muchas gracias por estar con nosotros. A ver si es verdad, gracias a vosotros y a ver si me sumáis los goles. Sí, Chino, y no te preocupes. Cuando te hagas famoso espero que nos cojas el teléfono, ¿eh? Sí, ojalá. Muchas gracias por estar con nosotros, Chino. Venga, saludo. Gracias. Un abrazo, chao. Hasta luego, un abrazo. Chino, ¿eh? Sí, también es de los grandes, ¿eh? Vaya personaje, está hecho. Es un delantero, ¿ves? En contrario a Dani Rado, alto, fuerte, él es una ratilla de área. Pequeñito, pero muy rápido y siempre listo. Siempre hemos hablado, y a veces para los centrales es peor una rata como Chino, ¿eh? Atar a este jugador que a Dani Rado. Precisamente el domingo pasado le tocó cubrir a Chino al siguiente protagonista que tenemos en directo Marca, Carlos Montalbán, buenos días. Buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien, un poco resfriados, pero bien, aquí aguantando. No pudo ser ante la Alcudia, ¿eh? Qué mala suerte ese gol en propia puerta, 1-0. Sí, la verdad que fue un partido que estuvimos muy bien en defensa, todo el equipo en general, y sí, la verdad que una lástima el gol en propia puerta. Pero bueno, a seguir así y ver si en el próximo partido podemos sacar los 3 puntos. ¿Y qué tal? ¿Cómo afrontáis el partido frente al Montuiri? Bien, con mucho ánimo y simplemente pues pensando en los puntos, no hay una opción ya, además en casa ya... Y es importante, ¿no? Sumar de 3 en 3, ¿no? Hombre, claro, la verdad que sí. A ver si de una vez se sale de esa zona de descenso, ¿eh, Carlitos? Sí, la verdad que así como estamos ahora últimamente, aunque los resultados no hayan acompañado mucho, la verdad que el equipo está en una buena línea y poquito a poco se irá saliendo. Yo lo que sí tengo que decir en su favor, Sergio y Augusto, que decir que está haciendo una pedazo de campaña que seguramente no pasará desapercibida para los grandes mandates, ¿eh? No, buen jugador. Sí, la verdad que bueno. Sí. Y Carlos, creo que también tenemos una gran noticia de que vas a formar parte de los Papás Curiosos, ¿no? Dentro de poquito. Sí, ya. Enhorabuena, enhorabuena. Vaya, para marzo, ya. Sí, ya está aquí. Nos alegramos. Qué ilusión. Gracias. Y también te llamamos para una iniciativa curiosa que has tenido junto con algunos socios, una iniciativa creada por Borbaland, que son creativos publicitarios. Es una línea de moda original y diferente, ¿no? Que vais a ser pioneros a nivel mundial. ¿Puedes contarnos un poquito cómo va, en qué va a consistir esta iniciativa? Sí, la verdad es que poquito a poco, pues si por la calle vais viendo gente, por ejemplo, con un 91, un 93, un más 57, un más 34, pues todos esos son prefijos que identificará a cada uno con su país o ciudad. Es decir, por ejemplo, los que quieran llevar el símbolo de Mallorca con el color de Mallorca, llevarán el 971. Así con el de Madrid, el de Barcelona, y como ya os digo, pues es una iniciativa pionera y es a nivel mundial. Y lo habéis hecho, bueno, ya veremos si tiene éxito. Un poquito con vistas también al mundial, me dijiste, de Sudáfrica, sí, 2010. Sí, claro, ¿no? sí, la idea es esa. Es, por ejemplo, que la afición alemana, la afición italiana, en lugar de llevar una camiseta, por ejemplo, azul en caso de Italia, pues llevaría su prefijo como símbolo de Italia. Y os digo, es una iniciativa, está... Hombre, bueno, ya se pone sí, marcha, bastante interesante. Con otros socios, sí. Interesante porque le encanta. Interesante porque así la gente se irá quedando y es una manera graciosa. Y porque además diferente, muy diferente. De cada parte del mundo, de cada comunidad, vas a poder tener tu prefijo ahí en tu camiseta. O sea, tú dirás, uy, mira esta italiana qué guapa, más 47. Yo, bueno. Aquí habrá más de uno que se pondrá la de Italia, para parecer italiano. Sí, ya veo ahí. Yo soy en 47, hay gente diciendo. Y después también tenemos una versión igual, por ejemplo, un poco más, vamos a llamarle entre comillas fashion, ¿no? Uh-huh. Que sería el siempre la moda, Carlos. Plasmado, hombre, estamos ahí. Claro, tienes la moda por castigo. Sobre un punto negro, sí. ¿Cómo puedes repetir esto de fashion? Que yo no lo entendí muy bien. Sería el mismo prefijo, por ejemplo, el FT1, que ahora mismo la llevo puesta, y con el fondo negro y el prefijo en plateado, dorado, con una americanita, una chupa de cuero o algo, la verdad que queda bastante bien. Pues tengo aquí a mis dos compañeros, Carlos, que me están pidiendo ya por lo bajín y aquí unas camisetitas para esto de curioso, ¿eh? Y ahora fuera de antena cogemos número, ¿eh? Sí. Sabéis que cuando queráis los tenéis. Yo la M. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. Esperemos que vaya muy bien esta iniciativa y sobre todo pues también el collerense, tu collerense, que a ver si va subiendo escalones y sale de esa zona de descenso. Estoy convencido de ello. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. Buena suerte, Carlos. Otro protagonista, qué grande también, Carlos Montalbán, La verdad que sí, buen defensa, buena persona y además que ha venido muy bien al Collerense, que vino tarde. Llegó un fichaje de invierno, entre comillas, y la verdad que está haciendo una pedazo de temporada. Tiene un par de goles importantes, uno por el 23. Contra Baleares. Y la verdad que es un portento físico, y eso yo, se nota. Hay de los pocos jugadores que es imposible ganarle un balón por arriba, Tiene mucha fuerza, muy complicado. Jugadores en tercera división, De los grandes, San Cosme. Amate, San Cosme, Villodre, Bayori cuando estaba. Tony Martí. Y qué jugador, el de Ferrense también, El señor... como medio centro, con los pelos... El zurdito, dices. No. Miguel López, que no me salía, Buen jugador, ese también, muy buen jugador. Más jovencito. Pues hemos tenido a los protagonistas y ahora vamos a pasar a una sección que nos gusta mucho. Creo que es la del especialista, ¿no, Sergio? Sí, tenemos ya con nosotros. Pues venga, vamos con ella. El especialista curioso. Y para valorar toda la jornada de tercera división, lo que ha dado de sí esta primera vuelta y este primer partido de la segunda, tenemos a un especialista de nuestro fútbol balear, que es Luis Espinosa. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, muchas gracias. Hay que decir que eres actualmente entrenador del Peñas de Calviá, luego pasaremos a hablar un poquito de ello, pero vamos a hacer un poquito un balance de lo que ha sido toda la primera vuelta de tercera división y de esta primera jornada. ¿Cómo ves a los equipos, Luis? Bueno, pues como siempre, poquito a poco, a medida que avanzan las jornadas, pues los mayores presupuestos, las mejores plantillas, pues poco a poco se van posicionando, Y bueno, y en ese caso pues la primera vuelta marcada por ese pulso Peña Deportiva Baleares, ahora un poquito distanciado mínimamente por esa pequeña racha negativa que cortó el Baleares esta semana, y luego un grupo de perseguidores que poquito a poco pues tenemos a un Constancia que este año ha hecho un esfuerzo importante otra vez por reunir a una muy buena plantilla. Eternos aspirantes como Alcudia o Benisalén, que si bien en ambos casos no empezaron muy bien, poquito a poco han ido posicionándose. Y luego para mí hay otro grupo de equipos como San Rafael, como incluso Montuirio, Yosetense, que bueno, que están ahí haciendo una muy buena temporada y esperando cualquier tropiezo para intentarlo hasta el final, ¿no? Y esta semana, Luis, jornada 21 en tercera división, hay unos partidos muy atractivos, por la parte alta y por la parte baja, porque... Sí. Yo destacaría dos en la parte alta, por supuesto, ese Peña Deportiva Constancia y ese Baleares San Rafael, primero contra tercero y segundo contra quinto. Y también para mí un partido importantísimo, casi dramático, en la parte de abajo, como es el Campos Sportlas. Exacto. Sí. Dos equipos que, bueno, quizás el Campos este año sea una de las sorpresas negativas, bajo mi punto de vista, creo que no es un mal equipo. Y si hablábamos de la parte de arriba, pues no menos emocionante está la parte de abajo, ¿no? Hay que destacar también, yo creo, esa primera victoria a domicilio de Ciudadela la semana pasada, que bueno, que parece que aquí nadie se quiere rendir de antemano y se presume también una pugna impresionante hasta el final, ¿no? Bueno, hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Igualmente. A ver, yo te quería comentar, equipos, tú que dominas mucho la preferente, dominas la tercera división, equipos como Yoseta, como Sportlas, Yoseta tengo entendido que llega a tres ascensos seguidos, ¿no? Sí, así es. Es un grupo... Bueno, Yoseta es un caso curioso. Estando en primera regional, ellos tuvieron, entre comillas, la fortuna de reunir a una serie de jugadores que todos, o casi todos, procedían del Constancia, jugadores que no habían encajado por unas razones u otras. Se encontraron con con primera regional, con un grupo muy interesante de jugadores. Uh-huh. Hicieron un año muy bueno y eso poco a poco pues se ha ido creciendo, han ido llegando mejores jugadores y el año pasado en preferente volvieron a ascender y actualmente yo creo que tiene un grupo muy, muy interesante con buenos futbolistas. Yo creo que Yoseta sí se salvará, me parece a mí, que hace buenos partidos. Mira que en casa no juega muy bien, pero bueno, es un buen visitante. Sí, no, sin duda para mí, yo creo que además está siendo una de las revelaciones de esta temporada. Tiene buenos jugadores y además, pues lo que hemos comentado, llevan 2-3 años trabajando con una base importante y yo creo que, salvo sorpresa mayúscula, no creo que tengan ningún tipo de problema. Sí. Y una cosa que te voy a preguntar yo, Luis, haciendo un poquito de balance de lo que hemos hablado, de la primera vuelta y tal, ¿dónde crees que va a estar el corte por abajo? Porque parece que por arriba están un poquito las cosas más claras, pero por abajo, ¿dónde va a estar? Bueno, yo creo que con toda la reserva del mundo, porque todavía queda toda la segunda vuelta y esto da para mucho, yo creo que los 6 equipos que ahora mismo cierran la clasificación, es decir, Ferrerías para abajo, pues yo creo que ahí andará el tema, ¿no? Es verdad que Ferrerías había reaccionado, llevaba 5 partidos seguidos sin perder, pero bueno, esta derrota en casa con el Ciudadela pues ha hecho quedarse ahí un poquito. Sí. Y luego, pues no hay más que ver la clasificación, ¿no? Tenemos 6 puntos entre estos 6 equipos y yo creo que el Poblense, aunque no se puede descuidar, pues yo creo que en este momento sería la cola de león, como se suele decir, ¿no? Sí, Ferrolense yo creo que está muy por encima del nivel de estos equipos, luego Arenal, Alayor, que... Sí, pero no acaban de arrancar estos equipos, Sergio, no acaban de... Sí, pero siempre da sorpresas y sumarán los 34, 40 puntos necesarios, los sumarán, yo creo, ¿eh? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, Ferrolense también es un caso especial este año por todo lo que está pasando, por el tema de claro, campo, el campo también, Luis, ¿eh? Pero bueno, yo creo que bueno también un Poblense muy muy regular, empezó bien, pues ha tenido una racha muy negativa, pero insisto, yo creo, salvo bueno, con todas las reservas, como he dicho, porque esto da para mucho, nadie se puede descuidar, por supuesto, pero yo creo que ahora mismo los seis equipos que serán la tabla serán los que luchen por mantener la categoría. Muy bien, muchas gracias, Luis. ¿Qué te iba a preguntar también? ¿Cómo está tu Playas? Una victoria ante el Aragón, sí. Balsámica, ¿eh? Luis, 3-2. La verdad es que sí, la verdad es que dejamos una racha un poquito... La verdad es que fue entrar en puestos de liguilla y después estar cuatro partidos seguidos sin ganar, con muchos empates que son más parecidos a las derrotas que a otra cosa. Y bueno, la verdad es que nos necesitábamos reencontrarnos otra vez con el triunfo, gracias a Dios, con más problemas de los previstos, porque creo que el partido lo debimos haber resuelto de forma más cómoda. Pero bueno, era importante ganar y coger otra vez confianza. Y bueno, y vamos a ver si somos capaces de seguir esta racha positiva y de instalarnos en los puestos que tanto ansiamos, ¿eh? 28 puntitos, Luis, y el domingo un partido a modo de derbi, ¿no? Un Playa de Calviá-Sonferrer, que además sois octavo y séptimo respectivamente. Va a estar ahí la liguilla, ¿eh? Sí. La verdad que es un partido con mucho morbo. Sonferrer es un equipo que cuenta, pues yo diría, con 80% de futbolistas que han pertenecido en alguna otra época de Playas y es un equipo que nos tiene especialmente ganas y además está haciendo una temporada muy buena, también a un recién ascendido que está haciendo una campaña sensacional y bueno, vamos a ver si somos capaces de que los tres puntos se queden en Magaluf y volver otra vez a esos puestos de liguilla, ¿no? Y hablando de la preferente, ¿cómo ves al Manacor? Porque está que se sale de la tabla, ¿eh? Equipazo, ¿eh? Equipazo. Sí, no, hemos tenido unos problemas. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que, bueno, desde la distancia pues no llegan muy buenas noticias. Pero, evidentemente, el Manacor ha hecho una plantilla este año que, sin ningún género de dudas, estaría compitiendo sobradamente en tercera división, yo diría, entre los 10 primeros, ¿eh? Sí, sí, buenos jugadores. Jugadores ya... Como Julio Cuesta, Balbón, David García, Tony Muñoz, estamos hablando de la crema de la crema, de la tercera de no hace mucho tiempo, ¿no? Exacto. Y bueno, la verdad es que sí, ellos han conseguido hacer un... o sacrificarse la mayoría de jugadores por el bien de... Sí, cercanía de casa, sí, un poco de tranquilidad y la verdad que han hecho un auténtico equipazo. Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que es eso, que bueno, parece que no están las cosas muy muy tranquilas en cuanto a nivel institucional. Sí, nivel de cobro, bueno, y bueno, creo que sí. Los jugadores querían hacer un plantón, no presentarse al siguiente partido, pero bueno, siempre se habla mucho y luego al final los jugadores terminan jugando porque es lo que les gusta. Sí, yo creo que si no hay ninguna novedad, este equipo dentro de muy poquito estará ya ascendido de forma matemática. Y también hay que decir, ya para terminar, que el Playas fue el único equipo que ha conseguido ganar allí, ¿no? ¿Puede ser? Sí, la verdad es que es el único. 0-1, es la única derrota que ha sufrido hasta la Manacor, hombre. La verdad es que en circunstancias normales, pues de 10 partidos que juguemos, no ganarán 9. Y para ganar además allí en la capellera, pues había que hacer las cosas muy bien y que al mismo tiempo que ellos no tuvieran su mejor día. Y la verdad es que hicimos muy buen partido. Yo creo que además este año nosotros estamos mostrándonos mucho mejor fuera de campo que en casa. Y bueno, aquel día pues tuvimos la fortuna de trabajar muchísimo y tener la fortuna de hacer un gol y después pues defendernos con un accidente, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, pues ya veremos cómo acaba esto. Pues muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Muy bien, a vosotros. Tengo que decirte que fuiste la primera persona en quien pensamos cuando decidimos hacer esta sección. Creo que no hay nadie mejor que tú que conozca el fútbol desde dentro, además. Y muchas gracias por estar con nosotros y cada semana te iremos llamando para valorar un poco cómo ha ido la jornada en definitiva. Encantado de poder ayudar, muchas gracias y mucha suerte con esta nueva aventura, ¿eh? Un saludo, Luis, gracias. Venga, un abrazo. Gracias. Sigue toda la información de nuestro fútbol en curiosobalear.es. Fútbol Manía, de nuevo el mejor fútbol en Radio Manía con Alejandro Vidal. Cada semana el partido del Mallorca y toda la información de la jornada en primera y segunda división, seguimiento del resto de categorías y también otros deportes. Fútbol Manía, el mayor espectáculo radiofónico del fútbol cada semana en Radio Manía 96.6 FM con Alejandro Vidal. Este domingo a partir de las 4:30 de la tarde, Mallorca Deportivo. Fútbol, la Copa del Rey en Radio Manía. Este jueves a partir de las 7:30 de la tarde, partido de vuelta de octavos, Mallorca, Rayo Vallecano. La eliminatoria de la Copa del Rey en Radio Manía, Mallorca, Rayo Vallecano. Este jueves a partir de las 7:30 de la tarde en Radio Manía con Alejandro Vidal. Qué pedazo de analista, Luis Espinosa, ¿eh? Muy grande, sí. No podía ser otro. No la podía verdad ser. Que nosotros fuera de antena hablamos los tres y sí, es una persona que conoce el fútbol y, además, y es objetivo sí, imparcial, claro. Eso es lo que nos gusta a nosotros. Aparte de que hayamos tenido que hablar un poquito del Playa de Calviá porque obligado. Y le vamos a dar bola, Sí, pero es que además... Es que Playas tiene jugadores, Toñito, ojo, Taylor, Javi Olivares, tiene jugadores. Además, que hizo un hat-trick, siempre está ahí, parece que no se acaba de enganchar al tren de la liguilla, pero yo creo que este año lo va a conseguir, mira que te digo, ¿eh? A ver si hay suerte, a ver si los curiosos le damos suerte. Y ahora vamos a dar paso a una nueva sección, porque el programa es nuevo, una sección que va a ser la de presentar un personaje curioso cada semana, ¿no es así, Sergio? Sí, es así, Roberto. Esta semana, para empezar, he elegido a una de las personas que está haciendo de nuestra tercera división sea la más conocida mundialmente. Va a ser, nivel mundial, ¿no? Sí. Planetario. Creo que el trabajo que está haciendo nuestro personaje es increíble y creo que se merecía estar en nuestro primer programa de Radio Marca. Creo que está ya con nosotros. Onofre Riera, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, perfectamente. ¿Qué tal? Mira, te llamamos de Radio Marca, nuestro primer programa, y nada, te hemos pensado en ti porque pensamos que eres el impulsor de la Tercera Balear, tu página web. ¿Qué página? Bueno, la página es futbolbalear.es. Uh-huh. Y surgió en marzo del año pasado. Sí, sí. Y bueno, esa era una idea que tenía en mente hacía 4 años, y al final pudo ver la luz. Y ahí estamos, dando caña. Hay que de verdad darte la enhorabuena, Onofre, porque el trabajo que estáis haciendo la verdad es que es muy importante y le hacéis un gran favor, sobre todo a ese fútbol que parece que nadie le hace caso y tal, y vosotros sí estáis ahí en todos los campos, haciendo fotos, reportajes. La verdad que es muy bonito y hay que darte la enhorabuena, de verdad. Y te agradecer. Pues muchas gracias. Pues, te agradecer. Digo, nosotros, cuando empezamos este proyecto, ya de un principio... A largo plazo queríamos cubrir un hueco que hay en el fútbol balear a nivel mediático, como es el fútbol base hasta tercera división, ¿no? Sin olvidarnos del Mallorca, porque es el primer equipo de la comunidad, y la segunda B y división de honor, etcétera. Sí, sí. Entonces la idea es llegar un día a cubrir todo el fútbol base, desde los prebenjamines hasta la primera división. Entonces en ello estamos. Bueno, como has dicho, a largo plazo, pero bueno, a corto plazo el trabajo se ve. Yo entro en www.futbolbalear.es y miro una crónica. Está todo. Yo no sé. Fonofre, una pregunta. ¿Tú cómo haces para tener tantas fotos? ¿Que te divides? ¿Te clonas o qué hacemos? No, te puedo explicar. Yo apenas hago ya. Resulta que, bueno, tengo como 30 colaboradores fotógrafos en Mallorca. Sí, sí. Tengo 3 en Menorca y 1 en Ibiza. Aparte, pues, colaboradores cronistas en casi todos los pueblos de las islas. Uh-huh. Y, bueno, ahora mismo cubrimos los partidos del Mallorca, los partidos de segunda B, ¿sí?, del Sporting y el Mallorca B, con fotos, y sí. Toda la tercera balear, toda la juvenil división de honor, la preferente, la juvenil nacional y la primera regional. Esas completas, ¿no? Y de fotos, pues estamos en unas 90 galerías semanales. Y entonces, pues bueno, nos llega mucha crónica de benjamines, prebenjamines, sí, alevines, pero es muy difícil, etcétera, no se da abasto. Pero no completan las categorías, de momento. Claro. ¿Y cómo has conseguido todos estos colaboradores? Bueno, yo pienso que... yo soy entrenador nacional de hace 25 años. Eso quiere decir que he estado en muchísimos clubs, conozco muchísimos directivos que han sido jugadores míos, entrenadores que los he tenido en equipos. Y entonces la relación que tengo en el mundo del fútbol a nivel balear es muy importante. Y eso me ha facilitado mucho, el trabajo de encontrar colaboradores que me echen una mano, ¿no? La relación con los clubs es estupenda y tengo un feeling directo con todas las directivas y entrenadores del fútbol balear prácticamente. Porque eso me facilita el trabajo. Además, qué importante es, Onofre, que haya colaboradores que quieran hacer esto simplemente por amor al arte, ¿no? Porque les gusta el fútbol y porque quieren hacer de esta tercera división o de todo el fútbol base balear, pues un fútbol bonito y un fútbol que la gente, un fútbol que sea accesible a todos, ¿no? Es importante que haya esa gente que lo quiera hacer de corazón, de verdad, porque le gusta, ¿no? Por su equipo. Sí, además, muchos son entrenadores, incluso jugadores, incluso árbitros, incluso papás. Que a mí me satisface mucho cuando veo a algún papá que me dice, si vieras los ojos del abuelo cuando ha visto al nieto en la página web, claro, las fotos, se le caían las lágrimas. Pues claro, a mí ya me siento satisfecho. Porque además los que nos dedicamos a esto, Onofre, sabemos que es complicado conseguir a nivel patrocinios, que es complicado conseguir gente que quiera colaborar, es complicado todo esto. El mundo del deporte, y más aquí en las islas, es difícil. Sí, no, y más ahora con la crisis que tenemos, pues es muy difícil encontrar publicidad y encontrar financiación. Pero bueno, y hay muchísima gente que desinteresadamente pues colabora, le gusta lo que hace y hemos formado un buen equipo y pienso que los colaboradores son fieles y bueno, y estamos en ello. O sea, muy satisfecho de momento de la respuesta tanto de la afición, del público en visitas, como de los colaboradores, como de todos los que hacemos posible el proyecto. Y no me olvido de los diseñadores y programadores que han hecho una labor increíble. Y bueno, y claro, porque todo el mundo visitaba ya lo que era Info Balear, ¿vale? Todo el mundo visitaba, pero cuando apareció ya Fútbol Balear, ya dedicado solo al fútbol, la verdad que ha pegado el petardazo. Es explosivo. Es que te entras y está todo. Es la primera página de Baleares, sin duda. Hombre, hay que decir, Onofre, la segunda página es www.curiosobalear.es. Esto está la segunda. Estamos ahí. La verdad me encanta, ¿eh? Porque son gente que del fútbol y, a ver, sé quiénes son. Son gente muy maja, les procuro sacar bastantes cosas porque son curiosidades que si no estás metido en el fútbol no te enteras. No lo sabes. Es que... Y son buena gente. Hay que apoyarse entre todos, ¿eh, Onofre? Siempre, siempre, siempre. Y... No, al Curioso, al de Web Sport, al de Deporte Balear, a Mallorca Sport, a todos, sí, y a los blogs. Todo el mundo tiene derecho a estar ahí. Ya que lo vean, ya que sepan que existen por lo menos, ¿no? Y aparte de tu faceta periodística, Onofre, que todos conocemos, has dicho que eras entrenador, tienes el carnet nacional. El mono de entrenador no nos lo vamos a poner, ¿no? ¿Ya? no, va a ser que no. Ya no. Hace años ya que no. Me mato el gusanillo viendo, compartiendo con compañeros que dirigen equipos, comentamos, hacemos cenas de tanto en cuanto, entrenadores y lo pasamos bien, pero ya de otro nivel. Pues con toda la gente que conoces harías una buena selección balear, ¿eh? Pues seguramente, pero lo hace muy bien, el seleccionado del UEFA lo hace muy bien y el Sastre y estoy muy contento, están haciendo un buen papel y espero que pasen esta eliminatoria ahora aquí en febrero y que sigamos viéndoles jugar por ahí. Muy bien, Onofre, pues muchas gracias por ser nuestro personaje curioso en nuestra primera edición en Marca Directo y nada, y esperamos, si tenemos alguna duda, alguna pregunta, poder llamarte y poder preguntarte a ver si sabes algo sobre la tercera, ¿vale? Cuando queráis. Y a seguir trabajando así, Onofre, que lo estáis haciendo muy muchas bien. Muchas gracias. ¿Eh? Enhorabuena. Gracias por todo. Gracias por todo, un saludo. Hasta luego. You really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing now. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really. your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Vaya personaje curioso hemos tenido, ¿eh? Onofre Riera, creo que es un grande de la tercera porque está haciendo de ella que sea grande, valga la redundancia. Sí, la verdad que sí, la verdad que la web tiene imágenes, y la verdad que imágenes que puedes guardar y son muy, muy buenas de calidad, ¿eh? Son de calidad y es lo que ha dicho él. Mucha gente que colabora, desinteresadamente y que le gusta el fútbol. Que es lo importante al final, ya lo decía antes. Y que quiera que su equipo salga en... Claro, y ver las fotos, claro, sí, eso gusta todo. De la gente que conoces. Lo que ha dicho, que la alegría de un abuelo que pueda... El padre que para que lo ponga, que el abuelo pueda ver al niño. Es que eso... Una anécdota curiosa, ¿eh? Sí, muy curiosa. Vamos a sacarlo. Pues no nos olvidamos de las otras ligas también. Creo que tenemos jornada 20 en preferente. Es la primera jornada, la segunda vuelta. Y con estos partidos... Manacor 1, Arta 1, que ya se jugó con anterioridad... Y Chilbar, Severense. Cardasar, Génova. Margaritense, Pla de Natesa. Playas de Calviá, Sonferrer. Andratx, Alaró. Pollensa, Felanitx. Calviá, Soledad. Murense, Sóller. Y Peñarrabal, Sorta. Y también tenemos, no nos olvidamos de ellas, ya lo dije que estaríamos hablando con alguna especialista en fútbol femenino, en Superliga, con el Collerense, os lo dije Sergio Agus. Hombre, yo sí, lo sabíamos y la verdad que es que no nos enteramos y tenemos un equipo en la primera división femenino. Y hay que darle bola, hay que darle bola. Que sí. Hay que darle bola. Pues ya la tenemos en antena, nuestra especialista, Noelia Bonet, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué, cómo está el Collerense? ¿Cómo lo ves este año? Bueno, el Collerense pues sigue ahí, ha empezado la segunda fase ya, lo que este domingo ha tenido que aplazar el partido. Sí, hemos visto que había un temporal, ¿no? Una nieve ahí, nos enviaste una foto a Curioso Balear, que sí. Hay que decir que es redactora de Curioso Balear, ¿no? Elia Bonet, ¿eh? Sí, yo tengo grande. Gran redactora, ¿eh? Y mejor persona también. Noé, una pregunta que yo tenía, a ver, ¿llegasteis al campo y sabíais quién ibais a jugar o aún no lo sabíais? No, bueno, yo es que estoy lesionada. Ah, vale, ok. Quiero comentar eso, que el sábado ya estaba todo nevado, esperaron al domingo. Claro. Y por la mañana pues, era imposible. Ahí no se podía jugar. La foto que publicamos es que lo indica claramente. Es que el campo era blanco, absolutamente blanco. Uh-huh. No se podía jugar. Y esta semana dices, Noelia, que descansan, ¿no? Sí, el Collerense descansa porque le toca a un equipo cada semana descansar. Y ha tocado al Collerense. O sea, que dos semanas sin jugar. No, irá bien para la recuperación, ¿no? Sí, después de la Navidad. Sí, entrenar y bastante fuerte, que las vi ayer correr bajo la lluvia, tengo que decirlo. O sea, sí. Que se están preparando bien para el próximo partido. Y sí, no contra Las Palmas el próximo domingo, que viene de ganar 0-6 contra el Nástic. Uf, y supongo que será difícil. Y será un partido complicado. ¿Vas en casa? ¿En casa? Sí, en casa. En el ¿Y a qué hora suele jugar allí en el campo del Collera? Suele jugar a las 12 o a las 11 y media los domingos. Vale. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Noelia. Te llamaremos cada semana. Serás nuestra especialista en fútbol femenino en Superliga. Muchas gracias a vosotros. Venga, un abrazo, Noelia. Adiós. Bueno, pues repasada la tercera división, la preferente, fútbol femenino. ¿Qué queda, Sergio Agús? Hombre, en nuestro primer programa yo estoy viendo que hemos tenido a gente interesante. Es importante, ¿eh? Muy importante. Lo galáctico de la tercera, yo lo digo. Si y habrá que... más. Y lo bueno más, es que habrá sí, más. Sí, señor. Vamos a ir con las apuestas de BWIN, ¿no? Ya tiene ganas de sí, apostar. Ya tiene ganas de juego, ¿no? De apostar, sí. Hombre, es que es una manera de, si uno conoce la tercera división y sabe cómo están los equipos, lesiones y tal, es una manera de, te apuestas tus 5 o 10 de llevarte tu dinerito. No de ser aquí el mayor apostador, pero bueno, ¿por qué no apostar tus 5 euritos y ganar 15, por ejemplo? Pues yo me voy a mojar y yo quiero dar un bombazo. Creo que el Ferrería va a ganar en la Puebla, en Sa Pobla, ¿eh? Creo. Creo y se va a pagar bien. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado a esa apuesta personal, ¿eh? Cuidado. Personal, ¿no? Sí, sí, esa, sí, y, esa es de mía. Y un empate de Valladolid San Rafael se puede pagar 3-4 euros, ¿eh? Sí, el empate puede ser que se pague bastante bien también. Pues yo me voy a mojar y voy a decir que gana el Mercadal al Binisalén en su campo. Pues buen partido. Buen partido. Buen partido el sábado a las 4 menos cuarto. Me sabrá mal por los compañeros que tengo en el Binisalén, pero me voy a mojar por el Mercadal. Con el dinero no hay amigos. No hay amigos. Yo también puedo haría otra, me voy a mojar otra vez, ¿eh? Ferrolense Alcudia, voy a poner un 2 ahí, ¿eh? Bueno, yo pondré, claro, sí, no, yo no, pondré no, un 1. Ya está barriendo pagas. Yo pondré un 1. Veo al equipo, la verdad, veo al equipo de Alcudia muy bien y bueno, la gente tiene ganas, va a ser muy difícil, pero bueno, si tuviera que poner dinero, pues me a lo mejor mal, pondría ahí. Me sale mal por Sergio porque va a perder todo lo que ha puesto. Te voy a decir una cosa en tu contra, Agus, que Sergio está muy metido, ¿eh? Sergio está muy metido, lo vi el domingo muy bien, ¿eh? Bueno, no está mal, bien, no está mal. Yo no... Gracias por tus palabras, Roberto. Esa banda que tienes ahí, en la banda izquierda, creo que te la has hecho tuya. Han puesto tu nombre ahí en Alcudia. Te venden una calle ahí en Alcudia. Le llaman Roberto Carlos, creo que he escuchado por Alcudia. El nuevo Roberto Carlos, ¿no? Sí. Vale, vaya y nada, y también, hombre, Collerense Montuiri en casa, Collerense puede sumar, ¿no? Tiene. Debe, tiene. Y todos los verbos que sean. Y una Arenas Santañí, que Arenas lleva nueve empates. El rey del empate. Pues una de aquí no sería mala opción para ganarte tus 15-20 euritos, la verdad. Pues ya veremos, que conste que lo que decimos aquí no es lo que va a pasar, ¿eh? No, que la gente que coja... que nadie luego nos eche... Que coja lo que quiera. Coja represalias. Aquí hay gente que coge el programa grabado y dice, que tú dijiste sí, que... Sí, no, cada uno que vea y que apueste lo que vea. Bueno, pues hagan sus apuestas. Radio Marca. Nos encanta la información. Fútbol Manía. De nuevo, el mejor fútbol en Radio Manía con Alejandro Vidal. Cada semana el partido del Mallorca y toda la información de la jornada en Primera y Segunda División, seguimiento del resto de categorías y también otros deportes. Fútbol Manía, el mayor espectáculo radiofónico del fútbol cada semana en Radio Manía 96.6 FM con Alejandro Vidal. Este domingo a partir de las 4:30 de la tarde, Mallorca Deportivo. Fútbol, la Copa del Rey en Radio Manía. Este jueves a partir de las 7:30 de la tarde, partido de vuelta de octavos, Mallorca, Rayo Vallecano. La eliminatoria de la Copa del Rey en Radio Manía, Mallorca, Rayo Vallecano. Este jueves a partir de las 7:30 de la tarde en Radio Manía con Alejandro Vidal. Sigue toda la información de nuestro fútbol en curiosobalear.es. Directo Marca. Hay que decir, Sergio y Agus, también que desde nuestra página curiosohablar.es puedes ya apostar directamente en la archiconocida página de apuestas bwin.com. Es que estamos en todo. Estamos en todo. Mundialmente conocido, yo lo digo ya. Mundialmente conocido. Sudáfrica me ha llamado que están empezando el programa, ¿no? Sí. Están ahí en online. Bueno, pues creo que va siendo hora de irse a comer, ¿no? Qué experiencia, bueno, yo ¿no? Yo tengo hambre ya. Tú ya tienes hambre, ¿no? Sí. Hay que agradecer a esa gente que nos está escuchando, de 1 a 2. La verdad que... Sí, poquito a poquito tenemos curiosos, habrá que ir diciéndolo, pero la verdad que va a ser el programa, va a ser divertido y vamos a tener protagonistas y los protagonistas van a ser ellos, los jugadores, que eso es lo importante. Pues hay que agradecer la compañía de todos esos curiosos que nos hayan escuchado. Esperamos que la semana que viene, el próximo jueves, a la misma hora, de 1 a 2, estén con nosotros y a seguir curioseando, ¿no? Pues sí, muchas gracias a todos los que nos escucháis y lo que ha dicho Roberto, ¿no? Que nos sigáis cada jueves y que nosotros intentaremos hacerlo lo mejor posible para que nuestra tercera vaya en aumento y que sea lo mejor. Y bueno, yo quiero decir también que también pueden participar, que envíen emails a la página, que envíen comentarios y que esto es para todos, ¿eh? Exacto, pues queda dicho. Yo creo que ha quedado más o menos bonito, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Yo lo quería decir. No seremos los mejores, pero somos los primeros. Qué gran frase. Esa me la apunto. Esa me la voy a apuntar. Pues muchas gracias, curiosos. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Directo Marca.